Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigas y amigos de Al Borde del Campo, nuevamente estamos otro fin de semana después de unas semanas un poco complicadas en el ámbito social aquí en el país, pero nosotros ya estamos de vuelta en Al Borde del Campo para traerles lo mejor del deporte ecuatoriano. También noticias positivas en cuanto al fútbol femenino en la Copa Libertadores, el Deportivo Cuenca haciendo una gran copa y estaremos hablando más adelante del tema. Obviamente no ha habido campeonato nacional, tampoco Copa Ecuador, pero sí noticias positivas también de Concentración Deportiva de Pichincha. Sandino, bienvenido. Gracias, Jonathan. Igualmente, amigos y amigas, bienvenidos a su programa deportivo Al Borde del Campo, aquí en la 940 AM. Igualmente, pueden visitar nuestras páginas oficiales en Facebook, en Twitter, igualmente en Instagram, donde compartimos las noticias del deporte ecuatoriano. Buenas noticias también, se reanudan los juegos de menores en Cuenca. Esto se había interrumpido por el accionar político y social que estaba viviendo nuestro país la anterior semana durante el paro nacional. Igualmente, no querer dejar atrás, Jonathan, todo este acontecer, ya que salimos nosotros también, a pesar de que nuestro programa netamente es deportivo, quisimos ser responsables y éticos en el periodismo, y por esa razón salimos a las calles a vivir la realidad de todos los manifestantes, de cómo se dio el paro nacional, y transmitimos en vivo por medio de nuestra página oficial en Facebook, en Al Borde del Campo, y ustedes lo vieron, lo vivieron día a día durante los 12 días de paro nacional que culminó este pasado domingo 13 de octubre del 2019, donde hubo el diálogo entre la comitiva de la presidencia, del gobierno, y también el movimiento indígena con sus representantes, con Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, igualmente Leonidas Issa, del movimiento indígena campesino del Cotopaxi, donde se derogó ya este decreto 883, donde estaba el alza a los combustibles, ¿no?, al extra y al diésel, Jonathan. Así es, Andino, como bien lo acabas de decir, estuvimos en estos días de paro nacional cubriendo, haciendo coberturas desde el lugar de los hechos. Estuvimos precisamente haciendo un recuento de lo que fueron el inicio de estas marchas. Estuvimos en la avenida 6 de diciembre, también en la avenida Tarqui, en la avenida 12 de octubre. Estuvimos también en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Quisimos ir un poco al centro, donde también en los primeros días de movilizaciones hubo también marchas que pretendían llegar al Palacio de Gobierno, pero ya la gente se concentró en los alrededores del Parque del Arbolito, en donde tenían como sede, ¿no?, el movimiento indígena, el Ágora Casa de la Cultura, precisamente desde donde nosotros estamos transmitiendo, desde la Casa de la Cultura, precisamente sus representantes, sus directivos, y prestaron las instalaciones para acoger a los manifestantes que venían a exigir, a protestar por estas medidas económicas que había planteado el gobierno con el decreto 883, que lo manifestaste, Sandino. Y haciendo un recuento de lo que fue un poco las marchas, cuando estuvimos cubriendo los primeros días, en la mañana era un poco más suave, por decirlo de alguna manera, la marcha, ¿no? Claro, creo que ya pasado, en ese momento se estaba organizando la dirigencia del movimiento indígena. Por esa razón, en la mañana eran movimientos un poco suaves, digámoslo así. Al llegar la tarde se intensificaba, igualmente ya con la película clara, ¿no?, de cómo avanzar hacia la Asamblea Nacional o hacia el Palacio de Carondelet. Sí, y además que en las mañanas habían grupos o colectivos sociales ajenos a los movimientos indígenas, movimientos estudiantiles, de profesores, de trabajadores, que se apostaban en estas inmediaciones de la Asamblea Nacional, en donde estaban reclamando las medidas económicas. Sin embargo, en muchas ocasiones hubo la represión policial y eso había que acotarlo. Está grabado en videos incluso de los medios alternativos que estuvimos en ese momento cubriendo. Hubo dos momentos, Andino, no me dejarás mentir, que cerca de donde estuvimos grabando pasaron dos bombas lacrimógenas, donde la gente estaba pacífica, protestando, gritando consignas en contra de que se derogue las medidas económicas. Así es, fuimos testigos de la violencia policial, donde no tuvieron compasión ni tampoco tuvieron ese compromiso, ¿no?, como Policía Nacional, de respetar y de cuidar al ciudadano. Al contrario, la medida de ellos fue reprimir, fue violentar, fue traicionar incluso a los manifestantes. Recordemos que el día viernes, sí, el día viernes 10 de octubre, si no me equivoco, no, perdón, 11 de octubre, los manifestantes lograron llegar hacia la Asamblea Nacional, hacia las afueras ya de la Asamblea Nacional. Ni siquiera los anteriores días pudieron llegar hasta ese lugar. Solo se mantuvieron en la Avenida 6 de Diciembre, o en la Avenida 12 de Octubre, en la Gran Colombia, cerca al Hospital Eugenio Espejo, o a la Maternidad, que incluso fueron afectados estos dos hospitales públicos, ya que las bombas lacrimógenas llegaron hasta el interior de estas instituciones médicas. Por esa razón, el día viernes pudieron avanzar hasta allá, hasta la puerta de la Asamblea Nacional, donde varios videos que han circulado en redes sociales se puede observar cómo los manifestantes se sentaron, empezaron ya los voluntarios. Nosotros fuimos testigos de eso, los voluntarios que estuvieron recorriendo todo el Parque El Arbolito, el Ágora de la Casa de la Cultura, la Universidad Católica, la Universidad Politécnica Salesiana, donde estaban los lugares de paz, los lugares de acogida, y los voluntarios se iban caminando por todos esos sectores, iban entregando comida hacia los indígenas, a los manifestantes. Incluso, Jonathan, fuimos testigos de que estar grabando por ahí, nos brindaron canguil, nos brindaron jugo, sin ser parte, digamos, directa, ¿no?, de la manifestación, y se podía ver eso de los colectivos que ayudaron a alimentar a los manifestantes. Y en ese momento la Policía Nacional se puede ver que están cortos de armamento, ¿no?, de municiones. No tenían bombas lacrimógenas, incluso se mostraron banderas blancas indicando de que todo se iba a mantener en calma, en paz. Llegó el helicóptero de la Policía Nacional, aterrizó en la Asamblea Nacional, dotó a la Policía Nacional de municiones. El helicóptero salió, y apenas salió, la Policía Nacional empezó a reprimir sin ningún sentido, traicionando a los manifestantes que se encontraban en ese momento, niños, mujeres, incluso personas de la tercera edad, y no tuvieron compasión y reprimieron. Así se dieron todos los días, con bastante violencia. No podemos dejar atrás tampoco los infiltrados que causaron daños, que causaron también violencia y que dañaron el paro nacional, que tenía una sola consigna, ¿no?, que se derrogue las medidas económicas, a pesar de que todos los cánticos y todas las consignas que se gritaban era Moreno fuera, ¿no? Así es, iban enfocados al gobierno del presidente Lenín Moreno y también de los asambleístas, que incluso en un video, Sandino, cuando estábamos en vivo, nos dijeron: no solo es Lenín, es también los asambleístas. Y sí, Sandino, como lo acabaste, diste un resumen bastante claro de lo que fueron un poco estos días bastante trágicos para el país. me quedo con dos momentos importantes, Andino, de esta marcha. El uno bastante positivo, el otro con el tema negativo, lo que hablaste hace un momento de los daños de los infiltrados que estuvieron en este levantamiento, que era netamente pacífico, reclamando derechos que le pertenecen al pueblo para derogar medidas económicas que no favorecían al pueblo, ¿no? Entonces, por un lado, criticar a este tipo de vándalos, no creo que hayan cogido a todos, como se ve en las noticias, dice, habla de 27 personas, sin embargo, creo que son mucho más por los videos que se ven, sobre todo en la terraza de la Contraloría General del Estado, donde fue el edificio más afectado, ¿no? En este caso, no solo el edificio que está en las 6 de diciembre, sino el edificio de la Tarqui, el edificio principal de la avenida Juan Montalvo. Precisamente ahorita está inhabitable ese edificio, o en las instalaciones de la Contraloría. La gente se ha repartido por los ministerios trabajando también, y bastante criticable la situación. Me imagino que ahorita las autoridades están en el trámite de poder ya tener los datos de fiscalía, también de bomberos, de ingenieros, para ver cómo se encuentran las instalaciones. Y no solo de la Contraloría y las calles del Centro Histórico, casas, todo eso, y es bastante criticable por el tipo de vándalos que se infiltró en estas marchas pacíficas, ¿no? Y el otro momento con el que te comentaba, Sandino, que me quedo y que es, me parece que es el que más se destaca en esta marcha, es la unión que tenían los movimientos campesinos de diferentes provincias que se manifestaron aquí en la Casa de la Cultura. De hecho, pudimos ser partícipes, ¿no?, cuando estuvimos dentro del Ágora, cuando se hablaba de que adentro se estaba deteniendo a policías, se tenía secuestrados a policías, y no era cierto. Realmente a periodistas, ¿no? Se estaba manteniendo esa idea. Los medios tradicionales empezaron a correr la voz de que los periodistas se encontraban secuestrados en ese lugar, ¿no? Y no fue así. Tú lo viviste, no pude yo ser parte de ese momento, ya que la dirigencia e igualmente toda el personal de seguridad indígena que se puso en las diferentes entradas al Ágora de la Casa de la Cultura ya no permitió, y con justa razón, ¿no? Con justa razón y con medidas de seguridad. Me pareció excelente la seguridad indígena, cómo tiene todo cronometrado, cómo tiene su personal para trabajar en eso. Me pareció bastante interesante, y con justa razón ya no permitieron la entrada de más gente, porque esto se iba a dañar, ¿no? Se iba a dañar todo el proceso que tenían pensado. Claro, así es. Y de hecho, al principio, en las horas de la mañana estaba abierta, Sandino, la puerta. Toda la gente podría entrar, salir, en el caso de que quiera salir un momento. Sin embargo, hubo infiltrados también dentro del Ágora de la Casa de la Cultura, y encontraron precisamente en los infiltrados armas, o sea, hablando de pistolas ya de fuego, los que manejan los policías, también una granada que manejan militares, y varias municiones también para las pistolas. Entonces, en ese momento es que la dirigencia indígena dice, no, me cierran la puerta y no me ingresa más gente. Los periodistas que están adentro se quedan acá, no me ingresan los más demás periodistas, ¿no? Dejaron ingresar a más periodistas todos adentro. Y ahí se comenzó a decir que los periodistas, que los policías estaban secuestrados, y no era cierto, ¿no? O sea, estábamos, de hecho, pudiendo cubrir el tema adentro. Lo que sí se critica de esta parte fue el tema de, no sé de dónde salió el tema de cortar las transmisiones, la señal. No pudimos seguir transmitiendo en vivo por el tema de que ya no había señal, y hay muchos medios les pasó lo mismo, ¿no? Incluso claro, las llamadas, no podías hacer llamadas, no podías hacer exactamente nada. Exactamente, y me parece tan paradójico y tan miserable de parte del señor Michelena, secretario de Comunicación de la Presidencia, que después de todo lo que se ha vivido, después de ya haber llegado a los diálogos de paz, sale con una entrevista tan burda a decir de que nosotros acá no tenemos buena tecnología en la señal para celulares ni de internet móvil, y que por esa razón se había caído la señal, y se había caído por esa razón también la señal del internet, y por eso no se podía transmitir, que ellos no han tenido nada que ver. Me parece absurdo. Bastante difícil de creer, porque días pasados estuvimos cubriendo normalmente en los exteriores del Ágora de la Casa de la Cultura, en la 6 de diciembre, la Tarqui, la Juan Montalvo, la 12 de octubre, y nunca tuvimos problemas. Igualmente los otros medios de comunicación que estuvieron también acompañando en la jornada no tuvieron inconvenientes, que después sí se suscitaron esos inconvenientes. Y recordemos, se suscitaron esos inconvenientes cuando fue el ingreso en el Ágora de la Casa de la Cultura, cuando fue la misa para el dirigente indígena Inocencio Tucumbi, y cuando fueron fallecido en las marchas, sí, ¿no? Y estuvo el personal de la policía ahí, justamente un coronel, donde quisieron mostrarles, enseñarles cómo se hace, ¿no?, una ceremonia dentro de los indígenas, y también que vean cómo el personal policial fue capaz de hacer esto, ¿no?, de usar la violencia, de causar una muerte a un dirigente indígena, y que por esa razón empezó a fallar la señal. ¿Por qué? Porque no querían que se transmita todo eso. Pero no lo lograron. Los dirigentes indígenas fueron mucho más inteligentes y llamaron a toda la prensa, tradicional y alternativa. Por lo menos algo se pasó en ese momento para que el gobierno se dé cuenta de que no era como ellos lo decían, ¿no?, de que no sucedía nada. Estaba sucediendo, había violencia dentro de las manifestaciones. Así es, y parte de esos videos o de las fotos o de los videos en vivo que pudimos captar están en nuestras redes, ¿no? En Facebook, precisamente en Al Borde del Campo, pueden observar un poco de cómo se manejó este tema, ¿no? Bastante difícil el tema, creo que fue bastante emotivo el tema de la llegada de Inocencio Tucumbi a los interiores del Ágora de la Casa de la Cultura, ¿no? Se fundieron en un abrazo fraterno todos los movimientos indígenas y continuaron con su lucha posteriormente, ¿no? Pero antes de eso, comentabas acerca de la Unión Sandino, y precisamente cuando estábamos adentro del Ágora de la Casa de la Cultura grabando, transmitiendo en vivo lo que sucedía ahí, ellos nos brindaban colas, nos brindaban agua, panes, sándwiches, el almuerzo incluso iban a dar al momento que tuve que salir, pero en ese momento iban a dar el almuerzo, dieron de comer a la gente, a periodistas o los asistentes, a todos, a los policías, incluso todos. Todos comieron, todos tomaron agua, estuvieron tranquilos, así que hablar de secuestros, un poco complicado, ¿no? De hecho, se fueron tranquilamente. Lo que decían era que nos ayuden transmitiendo la llegada del compañero fallecido Inocencio Tucumbi. Hicieron eso y todos pudieron salir normalmente. Claro, la cuestión era visibilizar, ¿no?, todo este acontecimiento, toda la violencia, de que vean, de que un compañero, de que un dirigente indígena cayó en estas manifestaciones, y de que es culpa del gobierno, que es culpa del Ministerio del Interior, que es culpa del Ministerio de Defensa, de sus representantes, María Paula Romo, Osvaldo Jarrín, como representantes de estas carteras de Estado. Eso es lo que se quería. No estuvimos secuestrados, no hubo secuestrados en ningún momento. Por favor, simplemente, primero, precautelar la integridad de los periodistas, y segundo, la transmisión de este evento no era nada más. Si se los hubiese tenido secuestrados, no hubiesen comido, no hubiesen salido para nada, hubiesen tenido que quedarse hasta que se hagan los diálogos de paz, por ejemplo, quedarse días enteros dentro del Ágora de la Casa de la Cultura, y no fue así, ¿no? Y hubo periodistas que se quedaron por voluntad propia, ¿no?, ahí en el Ágora, a dormir, a ver cómo era el ambiente dentro del Ágora, ¿no? De hecho, un compañero de la Casa de la Cultura, de la radio de la Casa de la Cultura, Jordan Dávalos, él estuvo cubriendo hasta ahora, desde la madrugada, cómo era el ambiente tanto en el interior como en los exteriores del Ágora de la Casa de la Cultura, y se pudo ver que hasta altas horas de la noche la policía seguía reprimiendo con bombas lacrimógenas, seguía reprimiendo a la gente para que desaloje los lugares, que me parecía inaudito porque estaban dentro de la Casa de la Cultura, no estaban en el Parque del Arbolito. Así es, para ir finalizando con este espacio de opinión sobre lo que ha sido el paro nacional 2019 convocado por el movimiento indígena, desde Al Borde del Campo queremos ratificar nuestro compromiso y nuestra responsabilidad periodística, que está con el pueblo, ¿no? Con la gente que no tiene voz. Como lo hemos dicho, Al Borde del Campo fue creado para dar visibilidad a todos esos deportes, ¿no? Para darles voz a todos esos deportes que en los medios tradicionales no se escucha, no son visibilizados. Y nosotros también aquí lo recalcamos, lo engrandecemos a todos esos deportes. Y por qué no, ahora, en este espacio tan crucial de nuestro país, también nos unimos a toda esa marcha, a todo ese paro para exigir, porque también somos afectados por esas medidas económicas. Desde Al Borde del Campo queremos decirles que estamos no conformes, pero ya un poco más tranquilos de que haya habido un diálogo de paz, de que se haya derogado las medidas económicas, el decreto 883, pero que vamos a estar vigilantes a las nuevas reformas, porque se está creando un nuevo decreto, y que vamos a estar vigilantes de que no atenten contra el pueblo, de que no atenten, como ya lo dijo Yacu Pérez, prefecto de la SUAY, que no atenten contra el estómago de los más necesitados. Así es, Andino, en Al Borde del Campo no podíamos hacernos de la vista gorda ante esta situación. Como lo dijiste, este programa nació con la idea de visibilizar y transmitir y dar voz a los deportistas, a los deportes que no son muy visibilizados por los medios tradicionales, y así nos hemos catalogado por estos 2 años ya en Radio Casa de la Cultura y en Al Borde del Campo, un proyecto que nació desde un poco desde la universidad, y no podíamos quedarnos callados ante lo que estaba sucediendo en el país, ¿no? Creo que sería un poco ilógico que ante nuestros pensamientos, ante nuestros ideales, dejemos pasar un acontecimiento tan importante y no dar voz a nuestros compañeros que estaban en la lucha en ese momento, luchando por el pueblo ecuatoriano, que nos parece que es importante. Por un lado, estamos contentos, como lo dices, pero no satisfechos. Esperamos y vamos a estar bastante vigilantes de lo que suceda de hoy en adelante. No solo vamos a estar atentos en el ámbito deportivo, seguiremos atentos en estos acontecimientos sociales que nos parece importante rescatar y transmitirles también la información. Así que ustedes los pudieron vivir a través de las redes sociales en Al Borde del Campo, en Facebook, y ahí también nuestras noticias deportivas, ¿no? Así es, igualmente nuestra solidaridad con todos los medios alternativos que estuvieron cubriendo todo el paro nacional, que ahora son catalogados, ¿no?, como falsos, también catalogados como delincuentes, catalogados como una prensa irresponsable. Empieza la persecución por parte del gobierno nacional. Se pudo observar en la rueda de prensa que brindó la ministra del Interior, María Paula Romo, donde este medio informativo, Guambra Radio, solicitó la palabra para preguntarle en la conferencia de prensa, y despectivamente la ministra Romo se dirigió ante la periodista de Guambra Radio diciéndole: sí, claro, dígame, ustedes también eran los que publicaban noticias falsas. Así lo mencionó. Entonces, nuestra solidaridad con todos los medios que estuvimos ahí, que estuvimos transmitiendo en vivo. No lo hicimos editando, no hicimos videos falsos. Lo que se observa en todos los videos que han circulado en redes sociales son reales. Al menos todos los videos que son transmitidos en vivo, ¿no? Así es, una mención especial para Radio La Calle, también, que fueron los que, creo yo, que uno de los medios alternativos que estuvo pendiente desde que amanecía hasta que anochecía, todos los días de la marcha. Un saludo para quien hizo posible esa radio, ¿no?, que es Santiago Aguilar, también Luis Farinango, dos de los creadores de la radio, compañeros, periodistas también. Un saludo para ellos y que sigan con el trabajo arduo que llevaron en estas 2 semanas, ¿no? Así es, igual un agradecimiento desde acá, desde Radio Casa de la Cultura, desde el programa Al Borde del Campo, al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que fue parte de esto, que brindó el apoyo a los indígenas, que no se dio la vuelta, que no viró la cara, sino se puso al frente y dio las instalaciones para que el movimiento indígena pueda pernoctar y también para que puedan ser lugares de reunión. Igualmente a todas las universidades, a la Universidad Central, a la Universidad Politécnica Nacional, a la Universidad Politécnica Salesiana, a la Universidad Católica y, por qué no, también a todos esos héroes sin capa que estuvieron brindando todo el aporte médico, ¿no?, a todos esos estudiantes que sin ningún aporte económico estuvieron recorriendo las calles, estuvieron socorriendo a todos los manifestantes que fueron víctimas de este gobierno que violento, ¿no?, de este gobierno que puso a la Policía Nacional en contra del pueblo. Así es, también un saludo y un abrazo fraterno a la gente que hizo llegar provisiones también para los movimientos campesinos que estaban albergados tanto en la Universidad Central, en la Universidad Católica también, aquí obviamente en la Casa de la Cultura. Un abrazo para ellos que sin ningún ánimo de fin de lucro, por así decirlo, llegaron con sus provisiones, con alimentos para que se haga una cocina general, y había las personas encargadas de cocinar, ¿no? Y había las personas que encargadas de repartir. Ni siquiera te preguntaban, ¿eres del movimiento? ¿Eres de tal lado? No, decías, ¿tienes sed? ¿Tienes hambre? Toma. Así que felicitaciones y un abrazo también para ellos. Y también a los que precursaron todo este paro nacional, a toda la dirigencia de la CONAIE, del movimiento indígena, a toda esa gente de los trabajadores, estudiantes, movimientos sociales que estuvieron los 12 días apostados en la calle en este paro nacional, donde le dijo no al gobierno, no a las medidas económicas que afectan al bolsillo de los más necesitados. Un agradecimiento a todos ellos que lograron la derogatoria de este decreto que atentaba contra nosotros, ¿no? Así es, Andino. Amigas y amigos oyentes, esto fue un poco el resumen de lo que sucedió en este paro nacional en estas 2 semanas. Así que importante poderles comunicar esta parte, importante poderles comunicar esta situación y nosotros transmitirles por parte de Al Borde del Campo, ¿no? En esta primera parte les dejaremos solo con los comentarios que fue la marcha. Después de los comerciales regresaremos ya con noticias deportivas, tanto de concentración, un poco de fútbol femenino en Copa Libertadores y un poco de la Tri también. Así que no se despegue de nuestra sintonía. Regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su programa deportivo, Al Borde del Campo, Continuamos, ahora sí, dejando a un lado todo el tema político y social de nuestro país, nos enfocamos ya en lo deportivo, en todo el acontecer deportivo que está sucediendo en nuestro país, igualmente en el exterior. Empezamos con el tema de los Juegos Nacionales, ¿no? Que por el tema del paro nacional ya se había dejado, ¿no?, a un lado, se había cortado, pero ya se reanudó. La Secretaría del Deporte y la Federación Deportiva de la SUAY, instituciones organizadoras de los 14avos Juegos Nacionales de Menores, este lunes en Cuenca, el pasado lunes, mantuvieron una reunión de trabajo para tratar sobre la continuidad, ¿no?, del evento y elaborar un nuevo calendario de competencias. En virtud de esto, las entidades mencionadas emitieron un comunicado oficial en el que anuncian la reanudación de este evento multidisciplinario a partir ya de este pasado viernes 18 de octubre y ya se están jugando nuevamente el Nacional de Menores. Jonathan. Así es, Andino, un poco el calendario para ver cómo se están desarrollando las competencias. Es desde el día de el jueves se está dando el judo en el polideportivo de Totoracocha, se va a dar hasta el día de mañana. También el triatlón ya se está dando hasta el día de mañana en el complejo bolivariano. Taekwondo desde mañana hasta el 23 de octubre en el polideportivo de Totoracocha. Tiro con arco, que es de exhibición, es del 24 al 27 de octubre en el cuartel general Dávalos. Boxeo también desde el 24 al 30 de octubre en el polideportivo Totoracocha. Tenis de campo también en exhibición, 28 de octubre al 1 de noviembre en Cuenca Tenis Club. Ajedrez se va a desarrollar del 28 de octubre al 1 de noviembre en la hostería Monay Bahuanchi. Lucha olímpica se va a desarrollar del 30 de octubre al 2 de noviembre en el polideportivo también de Totoracocha. Voleibol de playa del 30 de octubre al 2 de noviembre en el Colegio Técnico Salesiano. Escala deportiva del 1 al 6 de noviembre en el Complejo Bolivariano. Karate del 2 al 4 de noviembre en el polideportivo también de Totoracocha. Voleibol de sala del 2 al 7 de noviembre en el Coliseo Jorge Calvache. Y fútbol se va a desarrollar desde el día 4 al 7 de noviembre en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, casa precisamente del Deportivo Cuenca. Así es, los seleccionados oro y grana de las diferentes disciplinas, pese a las dificultades, cumplieron los entrenamientos en las diferentes instalaciones de la institución y están listos ya para viajar. Ya viajaron exactamente el día viernes y ya están en la capital Azuaya, donde están buscando ya poner a Pichincha en el primer lugar. Cabe indicar que los deportes que ya se cumplieron en los juegos son atletismo, baloncesto, ciclismo, gimnasia artística y rítmica, pesas, tenis de mesa, natación y patinaje de carreras. Estas disciplinas ya se cumplieron antes del paro nacional. Así es, esas disciplinas ya se desarrollaron. Ahora, noticias también positivas. Recordarán, amigas y amigos, a David Costales, este tenista en squash, un campeón netamente desde la corta edad, ¿no? El capitalino David Costales, deportista formado íntegramente en la Escuela de Squash de Concentración Deportiva de Pichincha, hace pocos días se proclamó campeón en el Finger Lakes Summer Gold Sub-17, torneo que corresponde a la Liga Juvenil Norteamericana, donde participó parte del Kent High School de Connecticut de Estados Unidos, equipo al que se vinculó gracias a su beca deportiva. En este certamen participaron únicamente jugadores con su ranking superior a los 800 puntos y David acumulaba más de 850 unidades, lo que le permitió ser parte de tan importante competencia. En el torneo que se desarrolló en la Universidad de Cornell de Ithaca, Nueva York, el pichinchano ganó todos sus encuentros con solvencia y buena técnica y al final se impuso con facilidad al local Michael Minning por los parciales 11-4, 11-4 y 11-7. Pero sus competencias, Jonathan, y buenos resultados no paran, ¿no? Igualmente en suelo norteamericano, el pasado fin de semana ganó en el Arlen Specter Junior Championship Sub-17, realizado en la Universidad Drexel de Filadelfia, donde David obtuvo un nuevo título al derrotar al norteamericano Carney Tad por 11-4, 11 a 7 y 11 a 7. En todos los parciales ganó David, ¿no? Muy importante. Sus entrenamientos ya son planificados por Nikhil Seth en Estados Unidos y Álvaro Alzate, su técnico en Ecuador. Ya con esta beca él puede estarse trasladando en Estados Unidos e igualmente participando acá a nivel nacional. Cabe resaltar que todas estas competencias forman parte de su preparación para el próximo US Open Junior Squash Championship, previsto para diciembre de este año en la Universidad de Harvard en Boston. Por otro lado, con un equipo de 15 jugadores en todas las categorías, la selección de Pichincha se alzó con el título del sexto campeonato nacional de squash efectuado en la capital ecuatoriana. Los pichinchanos totalizaron 7 medallas de oro, 3 de plata y 6 de bronce. Más atrás se situaron las provincias de Chimborazo y Tungurahua. En ese orden, los campeones en las categorías oficiales fueron los siguientes. En la sub-11 en damas tenemos a Ariana Dávalos de Pichincha. En la sub-11 de varones, Carlos Villacrés de Chimborazo. En la sub-13 en damas, María José Soria de Pichincha. Sub-13 varones, Adrián Guijarro de Pichincha. Sub-15 damas, Rafaela García de Chimborazo. Sub-15 de varones, José Ignacio Conde de Pichincha. Sub-17 damas, Ariana Álava de Pichincha. Sub-17 varones, Javier Romo de Pichincha. Sub-19 varones, Antonio Vaca de Tungurahua. En la primera categoría, Alex Ulloa de Tungurahua. Segunda categoría, Emilio Castillo de Pichincha. Mientras que en las categorías abiertas, los triunfadores fueron: en la tercera categoría, Roberto Vega de Pichincha. Cuarta categoría, Rafaela García, Chimborazo. Quinta categoría, Gabriel Costales de Pichincha. Y en la sexta categoría, Andrés Muñay de Pichincha. Así es, felicitar nuevamente a David Costales por esta trayectoria que está teniendo, importantísima. Ahora está ya en Estados Unidos. Y recalcar, ¿no?, se encuentra precisamente entrenando también con su profesor Álvaro Alzate, con quien tuvimos también la oportunidad un poco de conversar acerca de lo que era la carrera de David Costales y cómo lo veían también un poco a futuro, ¿no? Lo decía él, que era uno de los máximos exponentes de esta disciplina en el Ecuador y lo está demostrando ahora en Estados Unidos, ¿no? Felicitar nuevamente a David Costales y a su entrenador por este trabajo tan grande que están haciendo y representando de gran manera también al país. Cabe resaltar que David Costales empezó desde muy corta edad a practicar este deporte, donde le gustó y empezó, ¿no?, por ese gusto. Después ya la afición a este deporte le hizo conseguir varios títulos nacionales. Después se volvió imparable en los Juegos Nacionales. Cada año era el campeón en squash en su categoría. Ahora ya en la sub-17 se encuentra en Estados Unidos perfeccionando su deporte y no dudamos de que esté entre los más grandes a futuro, ¿no? Ya participando a nivel internacional en campeonatos mundiales como ya lo está realizando en la sub-17. Así es, apenas tiene 17 años y un gran talento por delante. Seguramente más adelante podremos ya volver a conversar con él y un poco las perspectivas que tiene ya ahora, ¿no? Ya después de también una carrera fuera del país, un poco entrenando en Estados Unidos, seguramente la disciplina, la constancia y el entrenamiento debe ser un poco más complicado en los exteriores. Así que felicitar nuevamente, un abrazo para David Costales y esperamos poder conversar con él pronto, ¿no? Por otro lado, Pichincha imparable en patinaje de carreras. En las competiciones de patinaje de carreras realizadas en el complejo Pancho Jiménez de la ciudad de Guayaquil, los deportistas Oro y Grana lograron el título de campeones de los Juegos Nacionales de Menores en esta disciplina al totalizar 639 puntos. Los capitalinos Martín Apita y Ricardo Vintimilla fueron los grandes protagonistas del torneo, quienes junto a sus compañeros Angélica Pailacho, Alejandra Solís, Saraí Mosquera, Paul Ochoa, Dieter Vera, Mel Chapuendo, Matías Vintimilla y Julián Carpio le dieron el primer lugar a la provincia de Pichincha. Así es, Jonathan, pero también hubo otras provincias que estuvieron participando. Imbabura se llevó 553 puntos atrás de Pichincha, le sigue el Azuay con 370 puntos, Loja con 186, Guayas con 89, El Oro con 80, El Carchi con 30 puntos, Chimborazo con 3, en ese orden, como ya lo mencioné. Martín Pita y Ricardo Vintimilla, que los mencionaste, Jonathan, se colgaron la medalla de oro, plata y bronce en las pruebas de 200 metros meta contra meta, 8000 metros eliminación, 1000 metros sprint y 500 metros baterías combinadas y 8000 metros y relevos ruta. En ese orden, el cuerpo técnico de este equipo lo comandó dos estrategas, ¿no? David Cedeño y Henry Tipán. Así es, largo el puntaje que se llevó Pichincha y también Imbabura. Pichincha con 639 puntos, también Imbabura con 533. En tercer lugar, Azuay 353. 53, Jonathan, Imbabura, 553. Sí, perdón, 553, y Azuay bastante alejado, 370 puntos, ¿no? Así que felicitar a Pichincha y también a Imbabura por los puntajes que han obtenido en estos campeonatos nacionales, ¿no? Por puntos, Pichincha ganó la disciplina de baloncesto. También en otras noticias, los equipos de Pichincha se quedaron con el primer lugar por provincias en el torneo de baloncesto de los Juegos Nacionales de Menores, que se cumplió en el Coliseo Jefferson Pérez de la ciudad de Cuenca. Para lograr el título de campeones, los capitalinos sumaron 148 puntos. En la final de varones, los pichinchanos cayeron frente a la Orellana, mientras que en damas, las capitalinas se quedaron con la presea de bronce tras derrotar a Tungurahua. Tras cumplir un gran torneo con muy buenos resultados en la fase de grupos, luego cuartos de final y semifinales, los dirigidos por John Escalante llegaron invictos a la final frente a Orellana, considerado como el mejor equipo del certamen. El partido fue equilibrado en el marcador, especialmente en los primeros periodos, pero a la final el cuadro amazónico mostró su gran nivel y progreso en este deporte, y bajo la conducción de su mejor jugador, Janer David Arcila, se llevó la victoria por 81-68. El equipo uruguayana estuvo integrado por Josué Ponce, Anthony Chancusig, Alex Tinoco, José Hidalgo, Paul Campoverde, Jaime Ordóñez, Kenny Recalde, Joan Ramos, Ariel Celi, Juan Pablo Soto, Miguel Peñarreta y Andrés León. La medalla de bronce en la competencia masculina le correspondió al equipo de Loja, que superó en su último partido a Imbabura por 65-35. En la rama femenina, el partido por el tercer lugar, Pichincha superó a Tungurahua por 40-19. El campeón fue Guayas y vicecampeón fue la provincia del Napo. Entre los mejores jugadores del torneo, se resaltó la efectividad en los lanzamientos triples del jugador Kenny Recalde de Pichincha, mientras que Janer Arcila de Orellana fue el máximo anotador del torneo. Por la situación social que vivió nuestro país, que ya es de conocimiento público, el Comité Organizador de los Juegos Nacionales de Menores había anunciado, ¿no?, que se dejaba postergado, pero ya, después de lo que ha sucedido, ya nuevamente se están jugando estos encuentros. Así es, estar pendientes también de esta disciplina. El baloncesto nos ha dado grandes triunfos también a la provincia, así que estar pendientes tanto en varones como en damas, ¿no? Por otro lado, comentarles un poco ya de lo que es la Liga Pro, no en resultados, sin malas noticias para el Nacional. Esta vez el Nacional sería el sexto equipo en perder puntos en lo que va de la temporada, ¿no? Mal el tema dirigencial. Vamos a comentar un poco. La directiva del Nacional espera la notificación oficial de la Liga Pro y de la Ecuafútbol sobre la pérdida de un punto por la supuesta no presentación a tiempo de roles de pago. La presidenta del club, Lucía Vallecilla, dijo que una vez que llegue el documento se va a iniciar la apelación correspondiente para la sanción. Según la versión del vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Jaime Estrada, el artículo 212 del reglamento exige a los clubes a presentar los roles a tiempo y eso no ocurrió con los criollos. Este año ya fueron sancionados otros clubes por la misma razón. En el mes de mayo, la Liga Pro sancionó a Deportivo Cuenca por igual motivo y restó un punto en la tabla de posiciones. Así es, y no es el único equipo al que le restan un punto. Otro de los equipos de la Serie A que ha perdido puntos por no presentar roles de pago y las planillas del Seguro Social fue Fuerza Amarilla. Al plantel machaleño le disminuyeron 5 puntos por este tipo de sanciones. El América fue otro de los clubes afectados en el puntaje, pero fue por hacer jugar a un futbolista con 5 tarjetas amarillas. Esto ya sale bastante de lugar, ¿no? Tienen una directiva, tienen un cuerpo técnico, tienen gente asesores, trabajando, ¿no? Asesores, no se puede... El mismo jugador, incluso, yo creo, uno incluso cuando juega en las ligas barriales, uno ya sabe cuántas amarillas tiene, cuánto, si puede jugar o no puede jugar. Acá es un poco ya lamentable, ¿no? Por favor, es bastante lamentable esta situación del América, que ha tenido varios tropiezos e igualmente varias polémicas, incluso de corrupción, ¿no? Así es. En la Serie B, el Santa Rita y el Clan Juvenil también han sido castigados por no presentar los roles. El equipo de Sangolquí ha perdido 14 puntos por reclamos de deudas. 14, es bastante, ¿no? Del y clan también juvenil, por no presentar roles, ¿no? Así es, del Clan Juvenil estuvimos atentos el año anterior, precisamente estaba Damián Lanza en el equipo, y cuando parecía que iban a subir, le restan los 14 puntos que les dio la estaca, ¿no? Donde no pudieron ascender a segunda categoría, se quedaron en la categoría en la que se encuentran ahora, ¿no? Claro, es importante medirse, ¿no?, en las cuestiones económicas, de que si yo no tengo la cantidad necesaria para pagar a mis jugadores, no lo contrato. Si un jugador es muy caro, tendré que evitar esa contratación y buscar a otro jugador que... Enfocarse en la gente joven, en los chicos, en los filiales, ¿no? Tener, ¿no?, una cantera, ¿no?, que puedan salir los jugadores. En este caso, ahora es el Nacional, va a apelar, ¿no?, la presidenta del Nacional, Vallecilla, pero estaremos atentos. Y con, ¿no?, ese punto está arriesgando mucho el tema de playoffs, ¿no? Porque Melec ya se iría con 3 puntos, y precisamente hablando de Melec, el día de mañana se va a desarrollar ya el clásico del Astillero, donde Barcelona ya detalló los precios de las entradas para el clásico del Astillero. José Francisco Ceballos, a través de una conferencia de prensa precisamente el día jueves, detalló los precios para el clásico del Astillero ante Melec. El cotejo se va a disputar el día de mañana a las 17 horas en el Estadio Monumental. Los boletos están a $8 la general, a $12 la tribuna y a $20 el palco. Esto ya se encuentra a la venta en los diferentes puntos de Guayaquil. Desde el día jueves se están vendiendo ya en los diferentes puntos de venta, ¿no? Todos los amarillos, todos de amarillo en el clásico, no hagan caso a informaciones infundadas, sean inteligentes, dicen que estábamos suspendidos y aclaramos que es una información errónea, podrían perjudicar nuestra taquilla, que es importante, destacó el presidente de Barcelona, José Francisco Ceballos. Así es, no dejarse engañar por noticias falsas, y las entradas, ¿no?, están accesibles para el público, para que pueda llenar el estadio y pueda acompañar al equipo del Barcelona. Esto en alusión a la supuesta suspensión del Barcelona por una deuda, ¿no?, de lo que tú estabas mencionando, Jonathan, que es con el Club Galácticos, debido a la venta del zaguero Félix Torres al Santos Laguna mexicano. Este club manabita mantenía el 30% de los derechos deportivos del jugador y por ello reclama $450,000. Ceballos destacó que el compromiso está pendiente, pero que también se resolverá como se han dado los otros casos de deudas que ha tenido el equipo porteño. En este contexto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que Barcelona está habilitado para jugar. No se deje engañar, ¿no? Ya es un comunicado oficial desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sobre la presencia de hinchas de Melec, que es algo muy importante, el presidente Torero reiteró su deseo de poder disfrutar un clásico con 2 hinchadas, como ocurría antes. Recordemos que ya no se puede jugar, al menos los clásicos ya no se pueden jugar con hinchada visitante, cuando azules y amarillos obviamente estaban asistiendo juntos al estadio para ver el partido de fútbol. El deseo de Ceballos es recobrar esos valores, aunque para este cotejo solo asistirán los seguidores canarios. Así es, solo barcelonistas al Monumental. Y esto en alusión a que sostuvo que si en una hipotética final por Copa Ecuador, si el presidente de Melec, Nasib Neme, dejaba entrar a los hinchas de Barcelona, la gente de Melec entraría el día de mañana al estadio, pero hay negativas de parte y parte. La definitiva es que no habrá hinchada visitante. Por ahora, hablarles de las sedes para la Copa Sudamericana y también para el Mundial de Clubes. Ya salió el comunicado por parte de la Conmebol, Alejandro Domínguez confirmó que el campeón de la Copa Sudamericana podría disputar el Mundial de Clubes, así lo indicó a la estación paraguaya AM1080 este miércoles 16 de octubre. El presidente, como lo dije, de la Conmebol, dijo que el campeón de esta Copa Sudamericana casi seguro va a participar en el Mundial de Clubes y que dependerá de lo que se define en la FIFA en la próxima semana. El ente rector del balompié mundial, con Gianni Infantino a la cabeza, plantea aumentar el número de participantes a 24 en este torneo de clubes, que en el 2019 se disputará en Qatar con 7 conjuntos. En el actual formato compiten los equipos campeones de cada torneo de clubes continental: Libertadores, Liga de Campeones, Conca Champions, sumados al campeón del país sede. De momento están confirmados el Monterrey, que es de la Conca Champions, el Genk Sports de Oceanía, Liverpool de la Liga de Campeones, y falta por determinar los Monarcas de Sudamérica, África y Asia. Infantino dijo que quería un Mundial de Clubes con 24 elencos a partir del 2021, y su primera edición con este formato sería en China. En principio se disputaría con 8 grupos de 3 equipos, luego habrá eliminación directa desde cuartos de final. Así quedaría, ¿no?, para el 2021. Así es, para el 2021 todavía. Hubieran hecho del próximo año, y en un dado caso el Independiente del Valle gana la final de Copa Sudamericana, que se viene el próximo mes, hubiera estado participando en esta Copa, ¿no? Exactamente, pero esto se dará para el 2021, ¿no? Y hablando del Independiente, ¿no?, desearle la mejor de las suertes, que ya en noviembre, si ya estamos cerca, ya la final en Paraguay, en Asunción, ¿no? Así es, ya poquitos días, seguramente la gente de Independiente del Valle, la gente, los jugadores, dirigencia, están atentos, emocionados, con nervios quizás, pero bastante motivados de conseguir una final continental, así que darle nuestra fuerza Independiente del Valle, estaremos atentos de cómo transcurra ya también su preparación, ¿no? Así es, y nos vamos con una de las noticias más que nos causan alegría. En el fútbol femenino, el Deportivo Cuenca está rugiendo en la Copa Libertadores, ¿no? Son las Leonas. Ellas han ganado los partidos en esta fase inicial y ya están en cuartos de final. El campeón del país ha marcado 8 goles en 2 juegos. Están invictas y hay una ilusión por llegar a la final de la Libertadores femenina. Son una gran familia, tienen un ritual al finalizar cada partido, forman un círculo y se arrodillan, cierran los ojos y comienzan a rezar un Padre Nuestro en voz alta. Es una costumbre de las futbolistas del Deportivo Cuenca agradecer y orar por cada alegría o tristeza que da el fútbol. Después de lograr el título de campeonas de la Superliga Femenina de este año, las alegrías no paran para el grupo de las jugadoras. La participación en Copa Libertadores ha sido todo un éxito. En sus 2 presentaciones en el grupo B ha logrado triunfos y están clasificados a los cuartos de final de la Copa. A falta de una fecha ante Ferroviaria, se mantienen como invictas. Así es, han marcado 8 goles en 2 juegos y en sus filas tiene a una de las goleadoras del torneo sudamericano, Madeleine Riera, que ya lo demostró aquí en la Superliga siendo la goleadora, igualó y superó el récord de Jaime Iván Caviedes. En un buen momento ha llevado a que pocos hinchas que acompañan al equipo en la Copa propongan a la entrenadora Wendy Villón que entre al campo de la política. Esto ya se pasa un poco de lo emocionante del fútbol, ¿no? Estoy feliz con el rendimiento de las chicas, han sabido reaccionar y tener paciencia en los momentos de tensión. Ferroviaria es un equipo fuerte y buscaremos el triunfo para ser primeras en el grupo, manifestó la entrenadora Villón. Entre las futbolistas hay un buen pie, se ríen, hacen bromas y en los ratos libres tratan también de entretenerse. Una de las mimadas es la goleadora Riera, tiene 4 tantos en el torneo copero. En el juego en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el martes, Medellín, la atacante de las Leonas, como también la conocen, puso el 5º tanto ante Mundo Futor de Bolivia. Celebró con bailecito y abrazos de sus panas, aunque también pasó sustos porque falló un penal y eso generó una ansiedad en el equipo morlaco. Hemos demostrado que hay alternativas para anotar goles, eso es importante en estas instancias del torneo. Nuestro sueño es llegar a la final de la Copa, dijo la goleadora. El Cuenca tiene armas ofensivas, además de Riera, Yanina Latancio ya mostró sus credenciales de buena pegadora desde fuera del área y registra ya 2 golazos en lo que va de la Copa. Felicitar, ¿no?, a las Leonas del Deportivo Cuenca, que están ya en cuartos de final, a falta de una fecha, ¿no?, de la fase de grupos, pero ya está en cuartos de final. Hay una gran ilusión por conquistar la Copa Libertadores Femenina. Sería bastante fantástico, ¿no?, que tengamos a un equipo femenino campeón de la Libertadores y que ya se empiece a ver desde otra óptica, que se empiece a ver desde otro punto de vista profesional, ¿no?, acá en el Ecuador, que se empiece ya a generar una liga profesional para las mujeres. Sería grandioso, ¿no?, y quedaría para la historia la Copa Libertadores que se realiza en el país, y serían campeonas las Leonas. Claro, exactamente, un primer torneo, ganan el campeonato nacional, se van a competir la Libertadores y salir campeona, sería todo un éxito. Tiene carta de exportación esta goleadora, ¿no? Seguramente hay muchos equipos extranjeros donde sí hay ligas profesionales femeninas, seguramente ya lo están observando, ¿no? Y a eso apunta, y espero que sea así para el bien del fútbol ecuatoriano también, el bien de ella y su futuro, que sería importantísimo, ¿no? Por ahora, para culminar, Sandino, comentarles un poco ya de las siguientes jornadas, ¿no? Independiente del Valle, precisamente el día de hoy, en el estadio Rumiñahui, frente a Sociedad Deportivo Aucas. También hoy día a las 15:15 en el Cristian Benítez, el Guayaquil City va a recibir al Nacional. Más tarde, en el estadio Bella Vista, el Macará de Ambato va a recibir al Deportivo Cuenca. El día de mañana ya, el América de Quito frente al Fuerza Amarilla en el estadio Olímpico Atahualpa al mediodía. A las 14:15 también el Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito, va a recibir al Delfín. Aquí acotar, Jonathan, que se define ya, ¿no?, en esta fecha. Si gana Liga, estaría ya entrando a los playoffs. Claro. Preocupante para el Nacional, preocupante para el Emelec. Claro, ya quedaría solo un cupo y peleando Emelec y el Nacional, sí, un solo cupo, ¿no? Y aquí ver un poco los panoramas, ¿no? El Nacional enfrenta al Guayaquil City, un equipo que suele hacer partidos complicados, suele saber jugar en instancias difíciles como las que se está pasando en este momento. Y por otro lado, también se va a jugar el Clásico del Astillero a las 17 horas en el Estadio Monumental, Emelec frente a Barcelona, un Barcelona que viene motivado. Barcelona clasificado también. Y clasificado a los playoffs, clasificado prácticamente también por el resultado de Copa Ecuador. Así que viene motivado, Emelec por ahí necesitado del puntaje para poder meterse ya en los playoffs netamente, ¿no? También se estará jugando el día lunes, cerrando esta jornada, el técnico universitario en el Estadio Bellavista, también frente al equipo del Ponchito, Muchurruna. Así es, ¿no? Y vamos con la tabla rápidamente, la tabla de posiciones, para que ustedes, queridos oyentes, puedan darse cuenta de cómo está tan apretada, al menos en el séptimo y octavo lugar, en el octavo y noveno lugar, donde se define el último cupo para los playoffs. En el primer lugar se encuentra el Macará, con 58 puntos, ya clasificado a los playoffs. Segundo, Barcelona, con 52, igualmente clasificado. Tercero, la Universidad Católica, con 51 puntos, igualmente clasificado. Cuarto, el Delfín, con 48 puntos. Quinto, el Independiente del Valle, igualmente con 48 puntos. Sexto, el Aucas, con 46 puntos. Séptimo es Liga de Quito, con 45. Octavo es el Emelec, con 39 puntos. Noveno, el Nacional, con 36 puntos, a 3 del Emelec, ¿no? Décimo, el Deportivo Cuenca, con 35, que todavía podría estar peleando. Onceavo es el Guayaquil City, con 31, un poco ya alejado. Doceavo, el Muchurruna, con 30 puntos. Treceavo, el Olmedo, con 27, ya sin opciones. Catorceavo, el Técnico Universitario, con 20 puntos. Quince, el América de Quito, con 19 puntos. Y Fuerza Amarilla, en el último lugar, con 6 puntos, ya prácticamente descendido, ¿no? El Fuerza Amarilla ya ha descendido. En el lugar 14 y en el lugar 15, Técnico Universitario y América de Quito están peleando también para no descender, así que apretada la tabla arriba y en la mitad también, ¿no? Emelec, el Nacional y posiblemente el Deportivo Cuenca. Suponiendo que el Nacional ganara esta última este último partido que viene de esta fecha, estaría haciendo 39 puntos. Tendría que esperar una derrota del Emelec, ¿no?, que frente al Barcelona, para poder a ponerse en el octavo lugar, ¿no? Así es, y el Emelec con un empate estaría asegurando un poquito más ese paso, ¿no? O mucho más con una victoria, ¿no? Así es, un partido bastante difícil. Veremos cómo se desarrolla el día de mañana. Estén atentos a las páginas Al Borde del Campo, tanto en Facebook, en Twitter y también en Instagram, donde compartimos todas las noticias del deporte ecuatoriano. Amigas y amigos, siempre un gusto de poder compartir con ustedes las noticias deportivas. Sandino, un gusto nuevamente, un sábado más de Al Borde del Campo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. No olvides sintonizar todos los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana en la 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, con lo mejor del deporte. Hasta la próxima. ¿Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte? No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.